Yo, un santuario de Antonio Gil es quien te da la bienvenida. Un retoño vil pasa con cara de te espero en la salida. Culpa de lo que le echó al sachet de leche, que nadie sospeche que tu jeta resulta desconocida. En donde las miradas hablan y emplean palabras no muy amigables, que digamos, se cuida donde estamos. Cara torcida por cansancio, dolor y bronca. Pa' ser pesado no es necesario borronca. A pesar de tanta sopa, sapo acá las zapas se mantienen tan limpias como se gustaría tener la conciencia. Se abrió un vinito con una paca que pincha un fulano que fue bardeado por bardear, no es mucha ciencia. En la cintura es rofie, desde luego hasta de hofie. No diez al jugador, sino que al juego. Tené mucho cuidado a quien boqueas, porque acá tu mundo es un pañuelo que se arruina si moqueas. Con detonaciones de calibre 32 el vecino defiende lo que cuesta horas de laburo. Hubiese sido un buen dato, lo juro, para quien saltó el tejido con destreza en ese y desapercibido no pasó. ¿Acaso fracasó? Esta y otra duda junta. Y cuando charcos de sangre responden preguntas, pasan estas vías. Los perros ya no son amigos, son parte del arsenal que protege a la flía. Dicen que el destino es una sorpresa. Ayer inhalé y hoy estoy frente a una prensa. Me aferro a una bolsa, cumplo mi cometido. No someto, te hago un favor, así que bienvenido. Pa' que siga su ruta, tengo que juntarla. Se hace así de corta y si no, quiebra de parla. Los invito a la oscuridad, preparen los canutos. Obligo a un llamado más, vuelvo en 15 minutos. Acepto fierro, todo lo de valor me sirve. Esta dulzona con pie, cualquier cosita sirve. No es la mejor del condado, pero zafa. Todos saben muy bien con quién hablar de la fafafa. Tiki por acá, paseo por el Rioba. La fe virrey del pino, Catanza, Justo y Casanova. No juzgue mi trabajo, hago lo que puedo. Llevo pan a la mesa, ayudo al barrio cuando tiene el miedo. No flashes de gangsta, hay plomo de sobra. No hables de tiros y esos te los vendo yo, ni bien cobras. Así que cierre la burra y ni se te ocurra nombrarme. Está todo arreglado, la corra viene a avisarme. Me vas a hablar de freestyle con cara de Antonio. La brigada me sigue, cortó la torta frente a siete demonios. Tuve que hacerlo el estado, me cerró las puertas. No hubo opción, no rechaces oferta, no.